Tudela 96.0 y Sonora FM 97.7 os desean felices fiestas y feliz año nuevo. Don Pachi Yanguas preguntó al ministro de Fomento por las obras pendientes de la A15. El senador regionalista recordó que la A15 se diseñó para conectar Tudela con Medinaceli. Muy buenas tardes, don Pachi Yanguas. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Pues una pregunta que le realizaba y que en estos momentos está de rabiosa actualidad, además. Efectivamente, si la semana pasada yo le preguntaba al señor ministro de Fomento en el Senado, dentro del cupo de preguntas que tenemos orales en pleno, sobre el estado de situación de la A15, sobre todo, pues de Soria a Tudela, que es la parte todavía que no está hecha, ayer nos desayunábamos con que el estudio o la actualización del estudio de impacto ambiental de la parte de Ágreda hasta Tudela, pues se ha sometido de nuevo a información pública, con lo cual, pues buenas noticias. Él ya me anunció que en breves días iría al boletín oficial del Estado y así ha sido. Vamos a seguir la pista de esos plazos y también de lo que falta desde Ágreda pues hasta Soria capital. Estamos hablando de un proyecto que tiene muchos años. Pues sí, eso se comenzó a hablar, fíjate, además ocurrió en la sacristía del monasterio de Citero, donde yo todavía no era alcalde, en el año 98, pero era ya concejal, fíjate, y me acuerdo perfectamente que los presidentes de las comunidades autónomas de Navarra y de los circundantes se reunieron allí, en la sacristía del monasterio Citero, para hablar ya sobre una futura autovía que conectaría Tudela con Madrid a través de Medinaceli. Ya ha llovido, ya se lo dije al ministro, que ha llovido ya, que estamos ya en los albores del 2017 y que ya se han ejecutado tramos, efectivamente, pero desde Soria hasta Medinaceli y luego la variante de Ágreda. El resto, pues no se ha ejecutado nada. Con esta noticia que, como bien estábamos comentando, sobre la información pública ambiental, ¿qué sensaciones tienes en estos momentos, senador? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, en mi caso, lo que yo voy a hacer es seguir insistiendo con otro tipo de iniciativas, pues con una batería de preguntas escritas, también al Ministerio para que me explique exactamente los plazos que hay que consumir hasta que el estudio de impacto ambiental se apruebe y en los términos en los que se apruebe, qué ocurre con los demás tramos, que en algún caso sé que también el estudio de impacto ambiental ha caducado y se tiene que volver a reiniciar, pues cuánto dinero cuesta, si va a haber partida o no va a haber partida presupuestaria, porque si no, pues nosotros intentaremos incluir una enmienda en los presupuestos generales del Estado, pues todo ese tipo de cosas. La sensación que yo tengo es que, pues, que era un proyecto que estaba ahí, pero que por unas causas o por otras pues se había, no aparcado, pero no se le había dado la prioridad que yo creo que debiera tener. Y en este momento que la legislatura, porque es verdad, está mucho más abierta que en anteriores, en la anterior legislatura, que había mayoría absolutísima del Partido Popular, ahora está mucho más abierta y nosotros desde luego desde Unión del Pueblo Navarro vamos a insistir en los temas claves, que interesan a los navarros, como son pues el tren de alta velocidad, el canal de Navarra y en este caso en el que estamos hablando de la autovía de Navarra, que además se llama A15 Autovía de Navarra, pues ese nombre pues que se termine de ejecutar. Así se lo decía yo al ministro. E incluso le decía, y también lo quiero dejar dicho aquí, que la parte navarra, la parte desde Tudela hasta el límite de la Comunidad Foral de Navarra, hacia Cascante, que luego sale hacia Tarazona, la parte navarra la tenemos que financiar y ejecutar los navarros. Y entonces pues habrá que obligar también a la presidenta, al gobierno de Uxue Barcos, a que se agende, también se lo decía el ministro, nos tendremos que ocupar ahora mismo desde la oposición, en este caso el Pueblo Navarro, mi partido, de que se agende en los presupuestos generales de Navarra, la parte nuestra, y no sea una autovía que vaya a parar al campo, sino que vaya a parar pues a la AP68 y a la AP15 en Tudela. Recordamos también que, ayúdeme si mal no recuerdo, que hay una parte que el gobierno de Navarra ha adelantado en cuanto al tren de altas prestaciones o alta velocidad que en ese momento España tendría que pagar a Navarra. Efectivamente, hay 45 millones de euros que adeuda el gobierno de España al Ministerio de Fomento, en este caso también al gobierno foral de Navarra, y desde el minuto uno, mis compañeros en el Congreso y yo mismo en el Senado, lo que estamos haciendo es reclamando y que no pase. Este año, en 2016, ya está pasando, desgraciadamente, pero que no pase ni el primer trimestre de 2017 sin que eso se pague para que se pueda seguir acometiendo un proyecto tan importante como el tren de alta velocidad, porque al final lo que se diseñó, y hay que volverlo a repetir porque muchas veces pasa desapercibido, que sería un tren de alta velocidad de pasajeros, pero también de mercancías. Y claro, para poder sacar la producción de las factorías tanto de la Ribera como las de Pamplona y conectarse con la Y vasca y también con Zaragoza, como es el caso, pues las mercancías también, el plazo de entrega cada vez es más importante para la competitividad de nuestras empresas. Estamos nosotros también en eso, en que se agilice esa infraestructura, y que mejor sería que el gobierno de España pues pagara esos 45 millones de euros. Muy bien. Vamos a ver lo que va sucediendo y, en fin, agradecidos por esa pregunta para saber en qué estado se encuentra, porque lo cierto es que ahora mismo para ir a Madrid sale mejor irte por la zona de Aragón, por la Almunia, que irte por Soria, porque madre mía cómo está el estado de esa carretera, senador. Sí, sí, es más peligrosa, al final una carretera de doble sentido pues es mucho más peligrosa, y en las nieves y en las nieblas que la noche, que en una, desde luego, una autovía. En Navarra nos merecemos esa autovía y nos la merecemos, pues yo creo que ya cuanto antes. Vamos a seguir insistiendo, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, y yo no voy a cejar en el empeño en esta legislatura en preguntar por este tema y por otros muchos también que nos interesan. Hay temas más que de sobra para seguir charlando con el senador Pachi Yanguas, que hoy nos acompaña. Queríamos finalizar también pues con esa noticia. Han vivido en este momento en el Senado de España ese minuto de silencio por el atentado terrorista. Parece que ya lo confirman, menos mal, porque ya habían pasado horas. Ayer todavía no lo habían confirmado, pero ya sí lo confirman desde el gobierno de Alemania, el atentado terrorista que se ha vivido con ese camión, y lo vivíais, entendemos que con tristeza, con asombro y con ojos de decir, cuidado, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Sí, efectivamente, teníamos pleno hoy en el Senado. Lo que ha hecho el presidente, ha dicho que el gobierno de España había acordado que todas las instituciones guardaran un minuto de silencio a la una, y a la una menos cinco hemos parado el pleno y ahora va a volver a retomarse. Y efectivamente, yo lo tomo con mucha preocupación y diciendo que va a haber que extremar las medidas, porque el terrorismo está ahí, está en Europa, están aquí. Y bueno, esto solo se está parando ahora mismo pues con la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que confiamos, desde luego, en nuestro partido, confiamos mucho en ellos. Gracias por haber estado con nosotros, senador don Pachi Yanguas. Gracias a vosotros, muy buenos días, feliz Navidad, felices días.